Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 33. ¿Cómo se usan los registros de desplazamiento en la cifra? Registros de desplazamiento con realimentación lineal y no lineal. Un registro de desplazamiento es un sistema, circuito o memoria de n celdas en las que se almacena un bit. En su estado inicial, la secuencia de esos bits se conoce como semilla. Al ritmo que marca un reloj, el contenido de cada celda se desplaza y envía ese bit a la celda siguiente. Así, la última celda de la cadena pierde su valor y la primera celda de la cadena se queda vacía. El bit que se pierde formará parte de una secuencia de bits que se transmite y que en nuestro caso servirá como clave para cifrar. Por su parte, la celda vacía se rellenará con el resultado de una operación de realimentación, que se ejecuta antes de ese desplazamiento con los bits de un conjunto de celdas del registro conectadas a esa función de realimentación. Si la operación de realimentación de un bit a la primera celda consiste en diversas puertas o funciones lógicas, hablaremos de registros de desplazamiento realimentados no linealmente, NLFSR. Si por el contrario, dicha operación consiste solo en una puerta XOR, hablaremos de registros de desplazamiento realimentados linealmente, LFSR. Estos últimos son los que se usan en criptografía para generar secuencias cifrantes, al ser más simples, más rápidos y más eficientes. Registros de desplazamiento lineales, LFSR. Las celdas conectadas a la puerta XOR se representan por un polinomio. Así, si en un registro con cuatro celdas están conectadas a la puerta XOR la tercera y cuarta celdas, el polinomio asociado será x elevado a 4 más x elevado al cubo más 1. Observa que la última celda siempre estará conectada al XOR. Si dicho polinomio es factorizable, por ejemplo, x elevado a 4 más x cuadrado más 1, el registro nunca alcanzará un periodo máximo y su valor dependerá además de la semilla, lo cual es inadmisible. Si el polinomio fuese irreducible, por ejemplo, x elevado a 4 más x al cubo más x cuadrado más x más 1, el periodo ya no dependerá de la semilla, pero no será el máximo posible sino un múltiplo de este. Por lo tanto, tampoco resulta interesante como secuencia cifrante. Por último, si el polinomio es de tipo primitivo, esto es, irreducible y que además genera todo el cuerpo, como por ejemplo x elevado a 4 más x más 1, entonces la secuencia tendrá un periodo máximo dado por 2 elevado a n menos 1, siendo n el número de celdas del registro. Los registros LFSR con polinomios primitivos. Para un registro de 4 celdas con polinomio primitivo x elevado a 4 más x más 1, el periodo será igual a 2 elevado a 4 menos 1, es decir, 15 bits. El valor menos 1 viene dado porque en estos sistemas lineales no está permitida la cadena de todos ceros, pues en ese caso el registro no prospera ni genera secuencia alguna. Las secuencias que genera un registro con polinomio primitivo son muy interesantes, porque cumplen los tres postulados de Coulomb y además tienen un periodo máximo. Por este motivo se les denomina M-secuencias. La siguiente animación muestra cómo se genera una secuencia cifrante para ese registro LFSR, primitivo de 4 celdas, dando lugar a una M-secuencia con periodo 15. Como se observa, pasa por todos los restos posibles de un registro de 4 bits, excepto por la cadena de todos ceros. Complejidad lineal. El ataque de Berlekamp-Massey. Al generarse una M-secuencia, se sabe entonces que el registro pasará por todos sus estados o restos. Esto significa que la complejidad lineal del mismo es muy baja y podría deducirse el comportamiento de la secuencia a partir de una parte de ella. De hecho, mediante el ataque de Berlekamp-Massey, podríamos generar una secuencia de 2 elevado a n bits conociendo tan solo 2 n bits consecutivos de la misma. Esto es, una secuencia con un periodo igual a 2 elevado a 50 menos 1 bits generada por un registro primitivo con 50 celdas puede romperse conociendo tan solo 100 bits consecutivos de la misma, por mucho que ese periodo sea mayor que 1000 billones. Para solucionar esta vulnerabilidad, se aumenta la complejidad lineal del generador de secuencia cifrante, conectando dos o más registros, normalmente mediante una puerta XOR de sus salidas o bien mediante un filtrado no lineal. Madrid, abril de 2015, con el patrocinio de Talentum Startups.